estas horas en que el dolor me embarga, por los recuerdos que aquí en mi mente luchan. Voy a contarles mis penas más amargas a todos los que aquí mi voz escucha. ¿Qué será de mi madre que está ausente por este hijo? ¿Cuánto habrá llorado? Quisiera darle mil besos en la frente, solo Dios sabe si volveré a su lado. Al encontrarme cautivo en estos muros, abandonado de aquel hogar querido, son los culpables aquellos, los perjuros, que me obsequiaron este lugar de olvido. Voy tan lejos de mi hogar y de mi madre, detrás de esta reja ennegrecida. En las canciones que en mi tristeza siento, yo les cuento las penas de mi vida. Hoy mis hermanos también me abandonaron, porque no soy de su mismo parecer. Yo sí los quiero y recuerdo cuando niño, o tiempos lindos que nunca han de volver. Mis amigos, compañeros de presidio, me consuelan en mis horas de amargura. Los que están en libertad viven felices, ya que no saben de mi triste desventura. Pero tengo un consuelo todavía, que llena de ilusiones mi orfandad, y lo grito con orgullo y alegría: algún día tendré mi libertad. Ya con esta me despido de ustedes, que gustosas me han venido a visitar. Yo le pido a la Virgen de las Mercedes que pronto y libre les pueda yo cantar.